Estamos por empezar el sábado el Festival Internacional de Danza Emergente, que tengo el honor de dirigir junto a un equipo de hermosas personas que me acompañan y de artistas, numerosos artistas que están aquí también participando del FIDEVA. Yo muestro acá a cámara el micrófono. Muestra a cámara. El programa de FIDEVA, que es hermoso. Es hermoso. Bueno, aprovecho para saludar a Vicu Vázquez, que es la diseñadora de nuestro equipo. Y bueno, quería invitarlos, la información completa está en www.fideva.wordpress.com. Ahí pueden ver toda la programación y la novedad es que es algo, todas las actividades del festival son no aranceladas. No nos gusta decir que son gratuitas porque gratuitas no son, porque salen mucho dinero hacerlas, pero en este caso el público está invitado a venir y disfrutar de la propuesta. Es para nosotros un esfuerzo muy grande llevarlo adelante en el sentido, es un territorio que bastante nuevo para nosotros esto, aunque se ve muy profesional y todo. Nosotros estamos empezando con esta cuestión porque, bueno, el festival propone justamente un contexto que no existía para lo que hacemos. Entonces estamos ahí paso a paso armando este pequeño espacio para la danza emergente en nuestra ciudad. Y para todos aquellos que les interese la danza, que los que bailan, los que no bailan, los que dicen no bailar, los que dicen que no entienden, no quieren, para esos es especialmente, para ellos especialmente. Y para los que suelen ver danza siempre, obviamente, seguramente los vamos a tener allí. Así que a partir del sábado 23 hasta el 1 de mayo, todas las noches hay propuestas. No anuncio los seminarios, porque los seminarios ya están todos colmados de gente en lista de espera y toda la movida. Uh-huh. Así que no lo sigo anunciando porque... ¿Los artistas son todos de acá? No, hay obras nacionales y obras internacionales. Nos visitan de Uruguay, de Chile, de Noruega, Argentina, digamos, un argentino que vive ahí perdido en Noruega, México, que le recomiendo muchísimo, y de nacionales tenemos una obra de Cava y una obra de Bahía Blanca y otra de Rosario. Así que está así como nutrido el panorama como para verlo. Así que bueno, el jueves que viene yo no voy a estar en el programa por ese mismo motivo, porque voy a estar trabajando el jueves en el sábado, que es una de nuestras funciones, pero les voy a pedir por favor que lo recuerden al público. Sí, vamos a llamar, sí. Y vamos a hacer una vía coaxil. Hacemos una vía coaxil, me Jime, gusta. ¿Y los interesados en ir, cómo se acercan directamente a Café Müller, en este caso que arranca el sábado? No, las reservas se hacen por alternativa teatral 24 horas antes de cada función, para que no se arme colapso. Esa obra que está interesado en ir, te la marcas en el calendario y te marcas que la reserva la haces el día anterior por la alternativa teatral. Perfecto. Así que bueno, es muy prolijo, muy fácil acceder. Espero que tenerlos ahí a todos y las chicas, por supuesto, las invito. Nosotros vamos a ir, yo ya te dije. Por supuesto. Estaría allí.